me encantó eso de mi amigo, por lo que he estado leyendo. Ok, bueno, amados, ¿quién de ustedes sabe por qué se celebra como Día del Amor y la Amistad el día 14 de febrero? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Bueno, me di un poco la tarea de investigar este asunto, y si yo no me equivoco, fíjense bien, tal vez alguien puede corroborar esto, pero en teoría, en el calendario católico romano se estableció como día de fiesta el 14 de febrero de 1969. En teoría, a partir de ese año es que se celebra el Día del Amor y la Amistad. ¿O alguien recuerda qué ha sido antes de eso? ¿O nadie recuerda cuándo comenzó esto? Ah, bueno, yo nací ese año, así que no puedo dar fe de eso. Yo tenía un par de meses de nacido, así que no sé. Bueno, ni había nacido, si yo nací en septiembre. Pero según la información, ese día fue establecido como día de fiesta en el calendario católico romano, que sería una fiesta, 14 de febrero de 1969. Lo que se quiere conmemorar es la vida de San Valentín. ¿Quién fue San Valentín? En los tiempos del emperador Claudio, él había dictaminado que no quería que por un tiempo no se celebrara ninguna boda. No iba a haber boda de nada, porque el emperador Claudio tenía la idea de que un soldado casado no funcionaba tan bien como un soltero. Tiene lógica, ¿verdad? Pero secretamente, Valentín empezó a casar a la gente. Entonces, como él obviamente se fue en contra del edicto del rey, lo que pasó es que, como dice el pastor Hernán, le mandaron a dar jabón. Le dieron jabón. Entonces, en conmemoración a eso que hacía este hombre por el bien de los romanos, entonces se recuerda el 14 de febrero desde 1969 como el Día de San Valentín o el Día de los Enamorados. De paso, también en la antigua Roma, un día después, el 15 de febrero, se celebraba el Día de la Fertilidad o Lupercalia, en honor del dios Lupercus. Ok, ahora, realmente, fíjense bien, no es que se celebre el mes del amor y la amistad, sino que sencillamente un día. Ahora, originalmente estaba dedicado a los enamorados, pero luego se fue extendiendo a aquellas personas que estaban cerca de nosotros. Pero ustedes saben, ¿verdad? Es el momento en el que se mandan mensajes, se compran tarjetas, se compran regalos. Ahora tal vez con las dificultades económicas no es tan fácil. Miren, dicho sea de paso, se han dado cuenta ustedes que hoy es más una costumbre comercial que sentimental, ¿verdad? Y lo peor del caso, miren, yo no sé por qué San Valentín, o mejor dicho, por qué la iglesia en ese entonces no puso ese peso. Porque, ¿quién de ustedes ha recibido buenos recordatorios, o quién de ustedes ha sido víctima del no haber recordado darle algo a su cónyuge el 14 de febrero? ¿Alguien? ¿O nadie quiere recordar eso? Miren, solo porque no quiero quemarlos, alguien me hizo así, miren. Y estoy seguro que la esposa no lo vio, ¿verdad? No lo vio. Solo para eso Valentín hizo, por eso nos piden recordar al fulano cada 14 de febrero. Imagínense, en lugar de ser un momento de intimidad, motivo de pleito se ha convertido. ¿Ok? Amén, dijeron por aquí. Yo sabía que me iba a meter en problemas hablando de esto. Ahora miren, hablando de nuestra amistad con Dios, Dios desde el principio nos dijo que nos amaba. Él mostró su amor y toda su amistad para con nosotros desde el principio. Desde Génesis, cuando ya todo se había ido por la borda, Él dio una promesa. Enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y un día este le iba a ir a ese en el calcañar, pero la simiente de la mujer le iba a pegar en la cabeza al otro y lo iba a matar. Y desde ahí estaba diciendo, va a haber una oportunidad en que esa relación de amistad que yo tenía con el hombre se va a restablecer totalmente. Y Cristo nos lo muestra. Yo quiero que busquemos entonces, y búsqueme aunque aquí lo tenemos, el libro de Juan. Vamos a basarnos en esta cita. Es Juan capítulo 15, del 13 al 16. Hoy le dimos chiquitolina a las letras, por eso casi no se miran. Pero, dice la palabra de Dios, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a revisar cada versículo para ver qué podemos sacar de esta realidad. ¿Cómo es que Cristo plantea a partir de este versículo la amistad que tenemos con Dios? Veamos el primer versículo, pero vamos a ver por aparte. Dame el siguiente. Dice entonces Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Primera razón es que somos amigos de Jesús y de Dios porque Él lo demostró. Y si no, miren este siguiente versículo, me encanta. Este versículo para mí es clave a la hora de compartir a Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya habían pasado casi tres años de que Cristo había pasado ya tiempo con sus discípulos y está revelándoles la razón de su amistad para con ellos. Ahora, si nos ponemos a reflexionar por un momento, yo le dijera a usted, mire, dígame usted una figura de una manifestación de amor. Si a usted le dicen, vaya, dibújeme la demostración de amor, de chiquito, ¿se acuerdan, verdad? Le hacíamos tarjetas a mamá y nos pedían que dibujáramos una demostración de amor. ¿Qué hacíamos? ¿Quién recuerda? Un corazón partido con una flecha sangrante, ¿verdad? Y tal. ¿Qué otra cosa? Si tú, o sea, ¿qué cosa, qué imágenes tienes tú de una manifestación de amor? ¿Una rosa? ¿Una madre con su hijo? Tal vez a la madre Teresa de Calcuta con los pobres. ¿Me explico? ¿Qué cosa? Yo siento que eso fue un mensaje subliminal. ¿La oyeron lo que dijo? Los peluches, me dice. Los chocolates. Ay, no, no. No, no, espérenme, vamos. Esposos están a punto, hasta rojos se pusieron ya. Pero miren, ¿perdón? No. Ah, ok. Ah, perdón, porque ya lo escuché. Perdón, doctor, usted le va a echar la culpa. Fíjese, fue aquí en este lado de acá. Gracias que me recordaron. Es que yo sabía que este iba a traer problemas. Y mejor por aquellos que vinieron solteros el día de ahora, ¿verdad, doctor? Cumpleañero y... Hoy vino bien, miren. Solo tengo un pequeño problema, doctor. Mañana voy a repetir la predicación también. Y creo que su esposa vendrá mañana. Va. No importa, le mandamos la grabación entonces. Ok, entonces, aquí, amado, estamos viendo entonces cuál es la más grande demostración. No hay otra mayor que esta. Tú puedes poner imitaciones, intentar creer, porque el mundo es lo que hace. Si no, no hubiéramos escuchado una respuesta tales como peluches o chocolates. ¿Estamos? Ok, ¿por qué? Porque ahora todo esto es comercio. Pero, amados, disfrutemos el hecho que la más grande demostración por la cual a mí me dice que Cristo es mi amigo, el que lo demostró. Es la única manera. Él lo ha demostrado y lo ha dejado claro. Además de eso, Jesús puede hablar con suficiente autoridad porque Él dejó los cielos para venir a la tierra, para encarnarse y habitar entre nosotros. Dame el siguiente versículo, que es el de Filipenses. Yo adoro este versículo. Yo adoro este versículo, amados, porque este versículo, para mí, si usted me pregunta a mí cuál es la película favorita mía, es esta. Este es el más grande espectáculo del universo. Y estos son los versículos que muestran el amor que Dios tuvo para conmigo, haciendo lo que hizo. Y leamos, lo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y hasta aquí llego a la conclusión, amados, de que esta no era la cita que yo quería compartir con ustedes. ¿Verdad? ¿Era él? Capítulo 2, ¿verdad? Búsquenmelo, por favor, y préstame una Biblia. Vaya Biblia, pastor. O sea, esto es para ir calmando las aguas, ¿se dieron cuenta, verdad? Esto era para calmar las aguas, bye, ok. Esto es una cortina de humo. Miren, yo tengo que decirles algo. Usted nunca se ha dado cuenta, pero yo tengo que decirles algo. Aquí, mi querido pastor, a mí me pasa todos los versículos bíblicos para que los ponga acá. Eventualmente me he equivocado con otro versículo. Pero ¿saben qué? Ni siquiera él se da cuenta. Y yo no sé cómo hace, hermano, yo creo que es la pura gracia de Dios que hace acomodar ese versículo en la predicación. ¿Te has dado cuenta, verdad? ¿O no te has dado cuenta? Va, yo sí. Miren, yo no sé cómo, pero esa es pura gracia de Dios, que el versículo casa, pero no tiene nada que ver. Pero miren, una cosa que yo aprendí en televisión, al final de cada programa que hacíamos, cuando estaba en Canal 10, era que todo el mundo, pues la regué en esto, se me olvidó aquello, no dije lo otro. Pero el que está viendo no se da cuenta. Pero yo puedo decirles un par de veces que aquí mi querido pastor, y yo digo, oh, bueno, pastor, el Espíritu te toma en el momento. Filipenses 2. No lo van a leer aquí, porque sí, un pequeño raíz, pero dice la Biblia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros, y todo esto lo dice por esta razón, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. No hay forma en la cual no podamos decir nosotros que Él no nos ama, que Él no es nuestro amigo. ¿Quiénes de ustedes recuerdan algún momento de su niñez o en la actualidad haberse echado la culpa por el error que cometió otra persona? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo hizo? Más de alguna vez. Yo me acuerdo una vez en un pleito de niños, Quique estaba pequeño ahí donde los arrué, y Quique tenía que llegar y pues pedir perdón y toda la cuestión, y sale, de repente salió, me acuerdo Lalito, estaban chiquitos, y no, pastor, yo tuve la culpa, yo fui, no me lo vaya a regañar, no, y yo decía, esos eran amigos, o sea, estaban chiquitos, y no, mire pastor, yo fui el que hice esto, él no tuvo la culpa, y no lo vaya a castigar, no lo vaya a regañar. Entonces, póngase a pensar usted en esa demostración de amor. Y qué terrible cuando vemos la ingratitud muchas veces también de las personas. Yo me pongo a pensar cómo se siente Dios ante el hecho de que nosotros no somos agradecidos en cuanto a lo que Él hizo por nosotros. O sea, usted puede pensar en cualquier demostración de amor. Miren, no solo hizo esto. Vino Cristo, ¿qué hizo? Curó a los enfermos. Le dio consuelo a los afligidos. Resucitó a los muertos. Y realmente tenía que hacer, o sea, había una razón para que Él hiciera eso. Hasta ese momento la gente no entendía que eso no era nada a comparación de lo que iba a hacer, que iba a morir por nosotros. Hoy platicaba con una compañera de trabajo y yo le decía, mire, ¿qué fue tan importante lo que hizo ese hombre? Que hoy contamos los años después de su muerte. ¿Por qué? Por el amor que tuvo por nosotros. Y porque esa muerte nos da vida. Y esa muerte y esa resurrección nos muestra que algún día nosotros también vamos a resucitar. ¿Qué fue lo que hizo Dios también a través de esa obra? Nos reconcilió. Dicen que los besos después de la reconciliación se disfrutan más. ¿Es correcto eso? Acuérdese por un momento. Ese instante en el que usted, peleado con su cónyuge, se reconcilió con él. O con un amigo, con una amiga. Solima, ¿ah? ¿De qué estamos hablando, pastor? ¿Se quiere sacar el... Espérenme, es que ya nos pusimos en otro tino. O sea, lo que quiero yo pues ponerles es que Dios nos reconcilió con Él a través de Cristo Jesús. O sea, yo les pongo el ejemplo solo para que vea que qué bonito es cuando tú te reconcilias con un amigo, con un hermano, con tu cónyuge. Entonces, ponte a pensar que lo que hizo Dios es infinitesimal, ¿cómo es? Infinitesimalmente más grande que eso. Él lo que hizo fue reconciliarte con Él, dándote amor, dándote amistad. Y te digo eso porque muchas veces nosotros tenemos la costumbre de decir, yo estoy solo y a mí nadie me quiere, pobrecito de mí. Amados, Dios es el mejor amigo que puedes tener. Te lo demostró dando la vida por ti. Tal vez hubiera sido más dramático si tú estando ahí, agarrándote con un hacha o en el paredón de fusilamiento, en ese momento, llegara a Cristo y dijera, momento, déjenlo, ¿quieren sangre? Tomen la mía. Tal vez eso. Pero amados, nosotros recibimos esa verdad por fe. ¿Amén? La recibimos por fe. El hecho de que Dios nos amó primero, el hecho de que Él demostró, porque lo demostró, Él no solo fue palabras, lo dijo antes de morir. Y yo creo que cualquiera lo debe haber tomado poético, romántico. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! No hay amor más grande que este, que aquel que dé la vida por sus amigos. Y yo creo que en ese momento los discípulos no entendieron lo que iba a ocurrir. Pero él lo dijo y lo hizo. La segunda razón la vemos en el versículo 14. ¿Y qué pasó ahí? Me lo apagaste. ¿No? Porque leímos el 13, vamos al 14. Ok. Este versículo es un poco complicado. Fíjense. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo cuando leía este versículo a mí me parecía un poco tiránico. ¿No? ¿Verdad que se escucha algo tiránico, verdad? O sea, mira, papá, solo porque en el mundo actual mucha gente se manipula con eso. No, mira, papá, si quieres ser chero mío, haceme las tareas. ¿No es correcto eso? O sea, póngale cualquier ejemplo que sea. ¿Cuántas veces nosotros por querer ser aceptados en un grupo nos tocó hacer lo que el grupo quería? Pero entendamos una cosa. Vamos a entender, miren, la palabra, yo creo que vamos a entender este versículo si entendemos lo que significa la palabra amigo. La palabra amigo se deriva de los vocablos ami, ego, que quiere decir alguien como yo o alguien parecido a mí. Un amigo, la palabra amigo, o sea, si nosotros la desglosamos, significa alguien como yo, ami, ego, alguien como yo o alguien parecido a mí. El problema que tenemos ahora nosotros, en todo el mundo, es que nosotros ocupamos la palabra amigo así bien a la ligera, ¿verdad? Mira, te quiero presentar un amigo. Y a saber si lo conoció en el momentito, ¿verdad? O sea, mira, y aquel amigo que vino la vez pasada, o llegamos, mira amigo, hágame un favor. Ocupamos la palabra mal. Un amigo, por eso me encantó cuando lo dijiste, pastor, ¿verdad? Mi amigo, ¿verdad? O sea, pero, entendamos una cosa, amigo, según el vocablo este, se entiende que es alguien parecido a mí. Los amigos generalmente no son aquellos que más diferencias tienen, sino aquellos que más cosas tienen en común. Jesús dice que somos sus amigos y que espera que lo manifestemos. Ahora, lo que yo veo en este versículo es, si yo le doy vuelta, si yo lo parafraseo un poco, quiere decir, vosotros sois mis amigos, cuando ustedes se vean que ustedes sean iguales que yo, pues, cuando se parezcan a mí. O sea, cuando uno es amigo de otra persona, y dígame si no es cierto, hasta se le pega el habladito de una persona. A los amigos se les pega la forma de hablar, la forma de hacer chistes, todo. Los niños a veces se parecen entre ellos cuando son amigos. Entonces lo que quiere decir esto, miren, cuando se parezcan a mí, cuando ustedes me reflejen, cuando ustedes hagan las cosas que yo hago, es porque son mis amigos. O sea, no hay de otra. Estamos tan cerca, somos tan amigos que nos parecemos. Estamos. Eso es lo que quiere decir el versículo. El versículo no es tiránico. Versículo, porque cuando uno lo lee tiránicamente, cuando uno lo lee religiosamente, dice, a la puchica, pero o sea, que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. No, amados. Es tan sencillo. Cuando tú eres amigo de alguien, te pareces a él. Los esposos, de estar tan cerca, hasta cierto punto, se van pareciendo uno con el otro. Van siendo una sola carne. Entonces, esto es lo que aquí quiere decir Cristo Jesús. Óyeme, es tan sencillo. Se va a notar que tú eres mi amigo el día que ustedes empiecen a parecer a mí. Que hablen como yo. Acuérdense que a muchos les decían cristianos porque se parecía a Cristo Jesús. Y esos son, probablemente nosotros comenzamos siendo hijos de Dios. Pero realmente, amigos de Dios, primeramente lo somos porque por posición fuimos reconciliados con Él. Pero por otra parte, en ese proceso de santificación, ese proceso de crecimiento espiritual, nos vamos conformando amigos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos vamos pareciendo a Él. Y ese es el significado de esto. Repito nuevamente, amigo significa alguien como yo o alguien parecido a mí. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, amados, es sencillamente, y eso lo hemos hablado hasta la saciedad, es tener una relación con Cristo Jesús. Una relación con Él. Que yo pueda decir, tranquilo, que yo soy amigo de Cristo. Y no pasa nada. Como cuando decimos, mira, yo soy amigo ya del gobernador, del de aquí, de allá. Yo soy amigo de Cristo Jesús. Pero no da pena, amados. Nota, cuando uno tiene una relación con Cristo, no le da pena decir, este es mi amigo. Realmente, los amigos no dan vergüenza. Los que son amigos no dan vergüenza. Y dice Cristo que Él nunca se avergüenza de nosotros. Pero es la posición que tenemos en Cristo Jesús. Es la posición que tenemos en Él mismo. Ok. Primero, amados, hemos visto que Cristo demostró que era nuestro amigo. Él lo demostró. Él dijo una cosa y la hizo. Número dos. Vemos que somos amigos de Él, o por lo menos lo vamos a demostrar, cuanto más nos parezcamos a Él. Y eso únicamente se hace pasando tiempo con Él. Por eso me encanta la primera canción que cantamos, porque refleja mucho, yo creo que el deseo del corazón de nosotros, aunque no nos demos cuenta. Y yo pregunté temprano, ¿quiénes de ustedes en algún momento han sentido angustia sin ninguna razón en particular? Yo estoy convencido que en ese momento, amados, tu espíritu está anhelando a Dios. Tal vez tú no te hayas dado cuenta. Y cuando tú sientas angustia en tu corazón, busca a Dios. Y te aseguro que Él va a llenar la angustia de tu corazón. Ok, dame por favor el versículo 15. Ok, dice entonces el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ok, acabamos de contratar nosotros en la vidriería personal nuevo. Y en el mismo entrenamiento que se lleva, no se le puede ir soltando toda la información. Principalmente cuando los empleados que vienen de otras empresas vidrieras. ¿Me explico? Entonces, es lógico. Por ejemplo, yo me acuerdo que en los lugares que yo trabajé antes de la vidriería, yo no tenía, por ejemplo, una información que nunca se le da a los vendedores, son los costos, por ejemplo. Información no se da. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Pero fíjense que dice la Biblia y dice este versículo que Cristo no es nuestro amo. Ahora se convierte en nuestro amigo. Y que todo lo que nosotros tenemos que saber de Dios nos los ha dado a conocer. Antes de Cristo Jesús, todo mundo conocía a Dios viendo su gloria. Si usted lee Ezequiel, si usted lee los primeros capítulos de Ezequiel, usted va a ver una descripción un poco extraña de la gloria de Dios. Pero la forma como se relacionaba la gente era a través de la gloria de Dios, a través de lo que decían los jueces, a través de lo que decían los profetas. Pero nosotros tenemos el conocimiento pleno a través de Cristo Jesús. ¿Por qué les digo eso? Porque en la guerra espiritual, tema que hablamos anteriormente, todo mundo quiere como saber aquel secreto escondido que está en la Biblia. No, la gente dice, no, es que miren, no puede ser así. Algo. Y como que cada denominación nace del hecho de que, entre comillas, ha descubierto la verdad escondida de la Biblia. Y amados, la Biblia no tiene ningún secreto escondido que nosotros no conozcamos. Todo misterio se ha dado a conocer a través de Cristo Jesús. Hay gente que cree que Dios nos escondió algunas cosas para que nosotros no las supiéramos. Todo lo que otros sabemos ha sido dado para nosotros a través de Cristo Jesús. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y si no bastaba eso, mírame el siguiente versículo. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El problema es que nuestra carne no cree y quiere algo más. No, es que no puede ser así. Como nuestra vida carnal no cumple los estándares dentro del mundo, creemos que algún secreto nos están escondiendo. Usted sabe que entre amigos no hay secretos, ¿verdad? ¿Ven? Entre amigos no hay secretos, o no deberían de haberlos. De hecho, si nos vamos al concepto estricto de la palabra, entre amigos no hay secretos. Y si Dios es mi amigo y lo ha demostrado, porque lo ha demostrado, amados, Él no nos tiene ningún secreto. Tal vez habrán expectativas de cómo será el cielo, aunque ya nos han descrito un poco acerca de eso. Pero Él no tiene aquí en la tierra secretos para nosotros. De hecho, Pedro decía que lo tenemos todo para la vida y para la piedad. Todo lo que usted necesita está en la persona de Cristo Jesús, todo. En ese momento, Cristo no está hablando ni siquiera de los rollos que componían la Biblia en aquel entonces, está hablando de Él mismo. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo que volvemos al tema, Cristo es suficiente. Te estoy explicando por qué Dios es tu amigo. Primero, lo ha demostrado. Segundo, como hemos visto en otras ocasiones, Él, y como vimos en el versículo equivocado, estamos convencidos que Él va a ir perfeccionando una obra. Y en ese amor que tiene por nosotros, otros van a ver a Cristo en nosotros. Y eso es de amigos. Eso es de amigos. Es una obra que Él hace. El hecho que nos parezcamos a Él. Ahora, obviamente, dígame si no es cierto que eso es mucho más placentero y se hace mucho más fácil si usted se mete en esa relación con Dios. Tenemos que buscar a Dios. Por donde, miren, por donde usted se quiera meter, siempre va a encontrar que la clave de todo es una relación con Dios. Ok, versículo 16. Y este versículo lo mencionó el pastor Hernán la semana pasada. Dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quiénes de ustedes en algún momento de su vida sufrieron la desilusión de no haber sido escogido para algo? Usted tal vez metió un currículum y no lo aceptaron. ¡Qué tremendo! O sea, qué fea sensación cuando a uno no lo aceptan en un trabajo. Porque lo que viene a la mente es, no soy capaz, no me consideraron. O sea, si es que, lamentablemente a veces nos vamos a los extremos. O nos paramos aquí y decimos, es que no soy capaz, yo no puedo. Había alguien mejor que yo. O nos paramos aquí, ¡qué bárbaros! No saben de lo que están perdiendo, yo era la persona indicada. Pero la decepción de no haber sido elegido. ¿Quiénes de ustedes cuando estaban pequeños, y los que están chicos también, queriendo meterse al equipo de fútbol, de básquetbol, están riendo, no sé por qué? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Quiénes de ustedes llegaron después del colegio, se quitaron la chaqueta, se sacaron la camisa y bien felices con todo el grupito para ver que eligieran a los dos equipos que iban a jugar? Y de repente, cuando estamos eligiendo, ¿a quiénes ponen, o sea, cuando sacan los dos equipos, ¿a quiénes ponen a elegir? ¿A quiénes? A los mejores. ¿Y ellos a quiénes comienzan eligiendo? A los mejores. Y al final, mira, aunque sea de portero, pongámoslo. Y para básquetbol ni se diga, ahí estamos más perdidos todavía. No, hombre, mira, somos demasiados vos, así que espérate, ¿verdad? Mira, mamá, hoy voy a jugar con el equipo del colegio. Al final lo vamos a poner. Y ya cuando regresa a la casa, ¿y qué pasó? En la banca, mamá. En la banca me pusieron. A lo mejor alguien alguna vez tuvo la decepción de que la persona a quien usted le gustaba eligió a su mejor amigo. Todos se quedaron cuadrados. Óyeme, yo te pongo eso, pero fíjate bien. Fíjate qué rico. Fíjate qué rico, fíjate qué rico esto. Fíjate qué rico esto. Bueno, te voy a poner otro ejemplo para hacer esto más fácil y para introducirme nuevamente al tema. ¿Habrá habido alguna vez que tú quisiste ser amigo de alguien y esa persona te rechazó? A mí me pasó. Me ha pasado. Y qué doloroso es. Qué doloroso es. Yo me acuerdo en aquellas maldades juveniles, aquellos compañeros que siempre querían entrar al grupo. Siempre ahí estaban, pero por algún motivo u otro no casaban en el grupo. Y me acuerdo una vez en el colegio, hasta la fecha yo lo recuerdo con dolor. Porque yo recuerdo que al final del año, al final de los años, ¿verdad? El que tenía carro, vaya, vámonos, y si era una minivan, mejor todavía que todos cabíamos. Yo me acuerdo que en eso estábamos nosotros, nos montamos en el carro de una persona, entendíamos que los que estábamos ahí adentro, él estaba de acuerdo que ahí estuviéramos. Y de repente estaba en la entrada del colegio uno de estos muchachos, y él cuando nos vio a todos, en la lógica de que ya habíamos acabado clases y que íbamos a salir a pasear a alguna parte, hizo parada. Pero viene y de repente estaba sentado en la parte de atrás y yo dije, vaya, lo van a montar, ¿verdad? No era así, no era de la mara, pero pues, todo mundo íbamos a algún lugar. Y en eso yo me acuerdo que solo se parquearon a par, le abrieron la puerta, le dijeron adiós y nos fuimos. Y miren, yo solo voy viendo para atrás al muchacho y yo me quedé, o sea, para mí fue tan doloroso. No fue a mí que me lo hicieron, pero nunca se me va a olvidar eso. Y yo me pongo a pensar cómo se habrá sentido ese joven. Obviamente nos vimos hasta el siguiente año y el tema nunca más lo tocamos. Pero yo me acuerdo, yo quedé sentado y vaya, iban a abrir la puerta y de repente la abrieron, ¡salud!, le dijeron, ¡pum!, nos fuimos. Y créanme que hasta la fecha yo lo recuerdo con dolor. Con dolor. Pero dice la Biblia, en este versículo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores te eligió como su amigo. Si tú estás sentado aquí, es porque, es que, mire, yo les pongo ejemplos, pero yo no sé cómo transmitirles el sentir. Yo hasta me erizo de pensar, A mí me eligió. Y el pastor lo dijo la semana pasada. ¿Qué características tengo yo para que Él me hubiera elegido? ¿Qué características vio en mí? ¿Qué de bueno habrá visto en mí? Dicho sea de paso, me acuerdo, ya que menciono eso, ¿quiénes han visto La Novicia Rebelde? ¿La han visto, verdad? Miles de veces y la volveré a ver otra vez. Ok. Pero hay una parte en la película, ya cuando al final de todo la baronesa se va y está sola la María con el capitán Von Trapp en la glorieta. Y si usted le ha puesto atención a la canción, ella comienza diciendo, ¿cómo me está pasando esto a mí? ¿Qué habré hecho de bueno antes para que esto me esté pasando? Y toda la canción habla de eso. Si usted le pone atención a la letra, habla de eso. Y ese de alguna manera es el pensamiento que el mundo te quiere transmitir y por lo cual se te hace difícil creer que Él te eligió. Y por eso tú dices, no, es que no puede ser. Me parece más lógico que yo, siendo imperfecto, elija un Dios perfecto. Pero, amados, no le dé vuelta al asunto. Es como querer preguntar qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Me explico? No. Aquí dieron la gallina. ¿Alguien más? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si leemos Efesios capítulo 1, dice que Él me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. O sea que yo no fui elegido de los últimos. Yo fui elegido de los primeros. Amado, ¿me estás oyendo? Él dijo que la más grande demostración de amor era aquel que daba la vida por sus amigos. Aquel que se echaba la culpa, recibía el castigo y callaba y no decía más. A pesar de la ingratitud de la gente, Él decidió echarse la culpa, recibir el castigo, por lo cual dicen Filipenses 2, que su nombre fue exaltado y por ese nombre que es Señor, toda rodilla se dobla ahora. Y ese esplendor, esa magnificencia, me escogió a mí como amigo. De alguna manera esa amistad con Dios se debe de demostrar, pero no obligados, amados. Caeríamos en legalismos. No. Sencillamente, tú te vas a ir pareciendo al Rey. En teoría, nosotros deberíamos de cultivar esa amistad por la elección que Dios tuvo en mi vida con Dios. En teoría debería ser así. El problema, como dice Hebreos, es que nosotros queremos alimentar nuestro corazón con las viandas. Y entiendo que las viandas en aquel entonces eran como comida de ritos. Eran los ritos que se hacían. Entonces, dice que es mejor afianzar el corazón con la gracia. Es mil veces mejor afianzar el corazón con la gracia. Yo no lo tengo aquí, pero quiero que me busquen, por favor, Efesios 1. Présteme la Biblia, pastor. Gracias. Amados, se va entendiendo, ¿verdad? El hombre puso una fecha en conmemoración por un fulano que retó a todo un reino, a todo un imperio, cazando personas cuando en aquel entonces no se podía cazar nadie. Y es por eso que hace siglos atrás, esa persona ahora tiene un día, 14 de febrero, día de San Valentín. Y entiendo yo, ¿verdad? Tal vez alguien puede confirmar, pero si la fecha no está mala, se impuso en 1969. A partir de ese momento, el 14 de febrero, todos somos amigos. Como que, peligroso, ¿ya? Y si no somos amigos, pero Dios nos mostró su amor desde antes de la fundación del mundo. Vamos a firmar en nuestro corazón, amados, no con viandas, hagámoslo con la gracia. Con la gracia de esa persona que a mí me eligió como el mejor en Cristo Jesús. Entendámoslo así. Efesios 1. Efesios capítulo 1. Efesios 1 del 3 en adelante. Pastor, su Biblia se lo robaron. Efesios, ya la encontré. Vale. Ok, dice Efesios capítulo 1 del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, de paso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No nos va a bendecir, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Diga conmigo, santo y sin mancha delante de Él. Es que mire, pastor, si usted supiera lo que hice hoy en la mañana, no me diría que soy santo y sin mancha. Pero es que, amados, no es en usted, es en Cristo Jesús. Es que todo, por eso es que tenemos ya como 3 o 4 años que no hemos cambiado nuestro lema. Porque para cualquier cosa que usted necesite, Jesús es suficiente. Miren todavía el versículo 5. En amor, amándonos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero pararme ahí un momento. Nosotros con mi esposa hemos conocido un par de casos. Bueno, hemos conocido varios. Realmente, si yo hago mi remembranza, yo conozco varios casos de adopciones. Unos lo saben, otros no. Pero fíjense que hemos visto una regla, y puede ser que no sea así, pero es la que nosotros hemos percibido. En la mayoría de casos de adopciones, porque tal vez no se puede tener un hijo, o por la que las circunstancias así eran, si hay un hijo adoptado dentro de hijos naturales, hemos visto que en la mayoría de los casos, el hijo adoptado no tiene todos los derechos de los otros hijos, como debería de ser. Por ley debería ser así. Pero fíjense que hemos visto eso, hemos visto cómo un trato marcado entre los hijos naturales y el hijo adoptado. Por el contrario, hemos conocido también casos, y casos bien cercanos, de hijos adoptados dentro de otro grupo de hijos naturales, en donde estos adoptados han sido más amados que los naturales. Pero en este caso en particular, amados, todos somos amados. Aquí dice la Biblia que nosotros fuimos adoptados, y desde ese momento nosotros somos hermanos de Cristo Jesús. Somos hermanos y amigos con Cristo. Y tenemos los mismos derechos que Cristo Jesús. ¿No creen ustedes que solo un amigo puede hacer eso? ¿Solo un amigo puede aceptarnos de esa manera? No veo otra explicación. Dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, como lo dijo el pastor Hernán la semana pasada, porque le dio la gana. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Diga conmigo, aceptos en el amado. ¿Quién de ustedes ha sufrido la pena de no ser aceptado tal y como es? ¿A alguien le pasó? Es terrible, eso es feo. Es feo cuando uno no es aceptado tal y como es. O cuando uno a sí mismo no se acepta tal y como es. De paso, entendamos que Caín mató a Abel por eso. Porque él no se sintió aceptado. Muchos dicen que es la envidia. Leamos bien el pasaje, amados. Caín no se sintió aceptado. Pero dice en la Biblia, si tú te has sentido culpable, inadecuado, y sobre todo no aceptado por Dios, déjame decirte que ese sentimiento no viene de parte de Dios. Porque si yo leo aquí y dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, quiere decir que tal y como yo soy, que me mira, aceptado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, oiga bien esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y dice que dándonos a conocer el misterio, amados, no hay nada más que conocer. Si usted quiere saber qué cosa es lo que necesita, abra la Biblia. Ahí está todo. Pablo le decía a los romanos que en un principio, en el capítulo 1, nosotros tenemos como una revelación natural al ver la naturaleza, porque muchos se preguntan, bueno, ¿y aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar de Cristo Jesús antes de que Él viniera o en algún tiempo? Dios da como esa percepción de Dios a través de la creación. Pero aquí estamos hablando de algo más personal. Aquí estamos hablando que por su voluntad, por su deseo, Él nos dio a conocer cualquier misterio. Ojo, obviamente, para el que no tiene Cristo Jesús, eso está, no lo entiende. Pero en Cristo, tú tienes todo para la vida y para la piedad. Y más de alguna vez lo he dicho, muchos de nosotros caminamos en pobreza, recubiertos con un saco donde adentro hay dinero. Y esta es verídica. que encontraron al indigente en Estados Unidos muerto de frío en un puente, y cuando le quitaron la chaqueta, la cual encontró tirada en un lugar, estaba forrada de dinero y no lo sabía. Que no le pase eso a usted, amado. Que no le pase eso a usted. Todo está aquí. Y yo le digo, la mayoría de denominaciones nacen porque alguien cree que ha encontrado una verdad nueva, y no se trata de eso. Toda verdad se encuentra acá. Toda verdad se encuentra acá. Por muy aburrido que te parezca, toda verdad está acá. Y toda pasión y toda aventura está aquí en Cristo Jesús. Dice nuevamente el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El día de hoy partió mi hermano para Guatemala, porque el cuñado de él, el esposo de mi cuñada, perdón, el hermano de mi cuñada, sí, no es mi hermano, el hermano de mi cuñada, un hombre joven, ya lo he comentado varias veces, él de repente cáncer, creo que es menor que yo, y un cáncer tan terrible, la semana pasada, le vieron unos ganglios inflamados y creyeron que eso era, pero cuando le hicieron la biopsia se dieron cuenta que era parte del cáncer invasivo que tiene. O sea, tiene tres niñas. Y se me ocurrió mandarle un correo, aquel correo donde pasa Pedro y ven al paralítico, ¿verdad? El paralítico se le acerca creyendo que dinero le van a dar y le dice: Pedro, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y dice dice la cita que el hombre se levantó y lo primero que hizo fue glorificar a Dios. Yo le mandé ese versículo, obviamente bajo la responsabilidad de todo resultado por el escritor original, que es Dios, porque ahí depende muchísimo, amados, de la fe que uno tenga y de esperar en la voluntad de Dios. No sabemos qué va a pasar con él. Pero le menciono eso porque esta cita dice por lo menos 6 veces la razón por la que todo está ocurrido. Y siempre la razón es, primero, porque a Él le plació. Segundo, por amor. Y tercero, para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Yo me imagino a ese paralítico saltando, alabando, gritando, creyéndolo un loco. Y yo le escribía a mi concuño, yo le escribía y le decía: yo no tengo plata ni oro, ni una solución lógica ni científica para tu enfermedad. No la tengo. Si los médicos que tienen el conocimiento no la tienen, para el caso en particular yo tampoco. Pero me monto e imito la fe de Pedro para decirte que en el nombre de Cristo Jesús te levantes y vayas. La única razón, amados, por la que este hombre puede llegar a levantarse es para la alabanza de la gloria. ¿Va a pasar o no va a pasar eso, amados? Eso solo Dios lo sabe. La semana pasada estuvimos orando por nuestra hermana Hilda y con mucha realidad glorificamos a Dios por la vida de ella, una mujer de Dios. Y nunca falta ese elemento de fe esperando que Dios la pudiera levantar de su lecho, pero Dios dio bien llevársela y como amigo decidió llevársela. Y en la gracia entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que, amados, el único que puede demostrar lo que dice y hacerlo se llama Cristo Jesús. Es el único que lo ha hecho. El único que me eligió a mí. Yo cuando medité esa palabra que predicó el pastor Hernán la semana pasada, créanme que yo me quebranté, porque yo la había escuchado miles de veces. Pero cuando el pastor dijo, ¿qué tengo yo? Yo me puse en esta semana a pensar, ¿qué tengo yo? Y de veras yo digo, eso es amor. Eso es amor. Un día le digo a mi esposa y le abrazo, ayer, no sé si fue ayer, no fue, y le digo, amor, gracias por quererme, gracias por aguantarme. Ya son 16 años. Más noche me va a decir, eso no te exime que mañana me des un regalo. Ya sé, ¿eh? No estoy matando mucho tiempo. Pero de alguna manera, nuestro matrimonio, como el de cualquiera, no ha sido un matrimonio perfecto, pero en esta semana Dios me enseñó que tanto me ama a través de mi esposa. Y todo lo que le dije yo ahí es, gracias por quererme y gracias por aguantarme. Y ahora, lógico, ya podría decirle a ustedes qué es lo que me aguanta, ¿verdad? Siguiendo la pregunta que hizo el pastor Hernán la vez pasada, ¿qué tenía yo? Y cada vez que me voy dando cuenta de cómo soy yo, yo digo, de veras Dios me ama. Dios me ama. Y no lo vea por lo que usted quiere en esta vida. Eso no es el mejor indicador. Dios lo ama por lo que ya hizo. Esa es la mejor muestra. Yo te podría hablar toda la noche acerca de eso, tocar de otros temas más, pero si no lo entiendes ahorita, de nada sirve. Porque si no tenemos amor, lo que decimos o recibimos es como platillo que suena nada más. De todo lo que se ha hablado en esta noche, yo pregunto, ¿a alguien le ha hablado Dios? ¿A alguien le ha hablado Dios? Yo te voy a que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar. Amados, mañana tú te enfrentarás al hecho de celebrar el día San Valentín o de no hacerlo. Pero Dios es tu amigo todos los días. Desde antes de la fundación del mundo, Él te eligió, te hizo acepto en el amado. Colocó en ti un espíritu noble para que te sustente. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche.